Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas a una emisión más, la número 270 de Estación Rock en la nueva era, en el segundo capítulo. Ya estamos ahora en la era digital, 270 programas de manera ininterrumpida, semana tras semana, viernes a viernes. Ya saben, Estación Rock, los viernes son de rock, porque son los viernes son de Estación Rock. Y bueno, vamos a tener invitados súper especiales. Aquí se hicieron mucho de rogar, pero aquí está, los convencí. Me tuve que traer unas cheves aquí para que se vinieran para acá. Tremendo Papas, ahorita está. ¿Qué onda, Papas? ¿Cómo estás? Ya estás abierto el micrófono. ¿Qué onda, Rosario? ¿Cómo estás? Un saludo, Claudio. Un saludo a la audiencia. Y pues bueno, siempre el rock and roll, ¿no? Fiel. El rock and roll desde el 86. De hecho, somos ahí prácticamente de la misma edad, Cafra, pues. Porque estábamos platicando con Pascual, y cuando se formó Cafra formalmente fue en abril del 86. Fíjate, una de mis anécdotas, por eso te preguntaba el año, Yo, a mí me arrancaron dos rolas y tú las pusiste en su momento. Ok. Dos Bestias de Cafra y El Gran Dragón de Agresor. De Agresor. Oh, esos me marcaron a mí en aquel entonces y no, esos cabrones están de poca madre, ¿no? Y ahí, para el real. Sí, pues, entonces, de hecho, nosotros, y siempre lo hemos hecho, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? De darle el espacio, pues, a todas las bandas, pues, ¿no? Cuando entraba, es más que eran locales. Entonces, venía en aquel tiempo, estaba Agresor, estaba Sangre y Sudor, que eran de Nogales, que venían, estaba Reptil, eran las tres bandas chingonas de que venían de Nogales, el Botas, ¿te acuerdas? El baterista, sí, claro, tremendo, ¿no? Y el Gustavo Bonilla, el de Sangre y Sudor, también, por ahí anda todavía, me creo que por ahí anda caminando todavía, ya con el pelo corto, ya aseñorado, pues, ¿no? El padre de familia y todo eso, ¿no? Y pues bueno, muchas bandas que surgieron en ese periodo, pues, ¿no? Pues lo que estabas ahorita, te estabas acordando de Sociedad Discriminada, pues. Vaya, la sociedad ya venía creciendo ya, ¿no? Ahí se formaron. Un proyecto alterno al metal, pero ya se clavaron en lo que es el hardcore, boom. Sí, entonces ahí son de los que se mantienen todavía, regresaron los Ateos, ahí también se suelen. Ateo también. En esa época. Firefade, ahí andan todavía, sí. Moviéndose todavía. Están los que también ya andan tocando ahorita los... ¿cómo se llaman? También tocan rock, aquí los de los hermanos, los gemelos. Pero de aquí, sí, de aquí, Hermosillo. Andan tocando otra vez, nomás. Miguel y su carnal. Sí, ahorita me voy a acordar, a ver, ahí los tengo. Perro Río, no. Tocaban ahí entre glam y cosas, pero rollo rock. Pero, son. Mira, ahí lo traigo. Ahí los traigo en la pinche punta de la lengua. Numatrax. Numatrax. Los Silva. Saludos al Carlitos, está en el sí. Grupo que te decía ahorita. Entonces, ellos también se surgieron en esa época, sí, cuando empezó empezó Estación Rock, todas esas bandas. Había una muy curada que Juan Pablo Feria me pasó la música. Necesito bajarlo nada más. ¿Te acuerdas que la banda también eran puncosos? Los Tres Cochinos y el Sistema Feroz. Pues yo era el baterista. Tú eras baterista. Chinga, y le dije, consígueme música de ellos, por ahí debo traer algo. Me dije, y me pasó, güey, nomás que no lo he bajado todavía. Sí, surgimos en el 87 precisamente, cuando pasamos a hacer algo. Precisamente jalados por los sociedades criminales, porque lo empezamos a ver, empezamos en el Cobach Norte ahí. En el Cobach Norte. Ahí estaban los detectores de violencia de aquí de el Trash. Trash. Uno de los mejores grupos de Trash aquí de aquella época. Y ahí formamos los tres cochinos. Sí, me gusta. Fíjate que, no sabía que tú estabas ahí. Y ahorita te lo digo. Para mí es el mejor nombre que he vivido por una banda. Que hay tres cochinos, el sistema Perú. Dije, qué chingón, es el mejor. Para mí es el mejor nombre que he vivido por una pinche banda. Qué cabrón. Y siempre que me acuerdo los tres cochinos, dije, el sistema, qué fregón está esa banda. Oye, papá, pues qué bueno que estés aquí. Ahorita que vengan los demás. Vamos a platicar, vamos a estar muy suaves, sobre todo porque andan muy movidos, tienen eventos, ahorita vamos a platicar de esos. Pero antes de empezar, ya saben que estamos ahorita conectados en nuestra cuenta de Facebook Live. Ahí estamos, ya saben, si quieren platicar ahí con la raza, pues bueno, ahí nos comentan. Y bueno, aquí estamos listos para arrancar con la buena música. Y vámonos con Blackened Rose, así se llama esta banda. Sin más preámbulo. Esta es una banda que nos mandó Katy Acuña de Against Promotion. Es una banda de hard rock de Gothic Roll de Australia que se formó en el 2022 por el vocalista y líder Alexei Lagunkov. Será pariente mío. Músico con experiencia en la escena de rock de Sydney, Australia. Y el pasado 17 de julio lanzó su más reciente tema que se llama Danger, con el cual pues están a conocer. Así que vámonos con ellos. Y aquí estamos en Estación Rock. Esto apenas se está poniendo bastante bueno. The danger of the kiss, here comes Miss Danger. Pasión Rock. Un cassette que grabé de esa tocada y ahí los tenía una rola de Attack. Se aventó en el cover de Charlie García, Nos Siguen Pegando Abajo. Ahí lo tocaron, pues, para concursar, pues, ¿no? Ya, fue pichirola. Está suave. Bueno, aquí estamos, seguimos platicando. Y pues bueno, también a darles las gracias, pues, a todas las demás estaciones hermanas donde Estación Rock se escucha. Empezamos a platicar porque hay mucho que platicar. Y pues bueno. Aquí estamos conectados en vivo y en directo, no solamente a través de nuestra propia plataforma, que nos pueden seguir a través de estacionrock.lat. También estamos en vivo en hermosillo.com y estamos también en vivo conectados en Lima, Perú, en 414radiofm.com. Allá estamos en vivo también escuchándonos. Y saludos, pues, a toda la gente. Y en vivo también, porque estamos conectados también en su fanpage de 414. Ahí está, ya sabes, si quieren comentar, platicar algo, pues ahí estamos en Facebook Live. También estamos en vivo, transmitiendo aquí en Hermosillo, en radio tradicional, en frecuencia modulada, en el 103.5, en Lobos FM. Ahí estamos nosotros en vivo. Y se te retransmite el programa la siguiente semana, a partir de mañana sábado. El sábado, ahí estamos en Argentina, en radiotv.ar, en La Reconquista, a las 5 de la tarde. También estamos a las 9 en radiometalhermosillo.com, retransmisión 9 de la noche el sábado. El domingo estamos en piratitaradio.live a las 12 del mediodía. El lunes en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche, hora de Argentina. Los martes estamos en templariaradio.com a las 9 de la noche en Uruguay. En rockliveradio.online a las 7 de la tarde en Costa Rica. Y de nuevo en radio414.com a las 11 de la noche el martes allá en Lima, Perú. Los miércoles estamos en España en therockfm.online a las 9 de la noche y también en rock66.es allá en España los miércoles 9 de la de la noche, hora de Europa. Y estamos también a las 4 de la tarde en elretornorock.com, hora de Colombia, 7rockradio.com a las 9 de la noche de Venezuela, y en Maldita Radio aquí en México a las 8 de la noche, hora del centro del país. Y el viernes estamos en hackrockradio.website a las 8 de la noche, hora de Argentina. Así que gracias a todos ellos que nos han abierto un espacio para que Estación Rock se escuche también en sus plataformas. Ya saben que nuestro objetivo es ampliar el foro para que todas estas bandas emergentes, bandas que anden buscando un foro para darse a conocer, nosotros ampliarles esta cobertura para que tengan más auditorio donde escucharse. Así que vámonos, ahorita seguimos con más música. Acabo de terminar de escuchar a Bruno. Este es un proyecto del músico y escritor y cantante Bruno, de origen inglés. El pasado 22 de julio lanzó su más reciente tema Rock and Roll, que es el que acabamos de terminar de escuchar. Y vamos con más música, y nos vamos con Fugitive Droids. Es una banda de metal progresivo de Memphis, Tennessee. Se formó en el 2020, donde también lanzaron su álbum debut. En 2022 lanzaron un EP de 6 canciones, y este pasado 9 de julio acaban de lanzar su segundo álbum, The Mechanical Mow, las fauces mecánicas. Así que vámonos con ellos aquí en Estación Rock. Just get convulsion till I die. Fíjate que estamos de regreso. Fugitive Droids, así se llama esta banda de Australia, que nos los mandó Zack de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos. El pasado 9 de julio acaban de lanzar, como ya les comenté, su segundo álbum de Mechanical Mow, donde escuchamos este tema que se llama Venenation. Y pues bueno, seguimos con más música porque, bueno, te vamos a seguir platicando, pero tenemos bastante buen material. Y pues bueno, aquí estamos de Warhol Death, esta disquera allá en Europa. Nos manda esta banda de Finlandia, de Kaino, Finlandia, Morning Wood, se llama Madera de Luto, sería la traducción al español. Es una banda de heavy metal, como ya les comento, de Finlandia. Se formó en el 2021, este 2022 debutaron con un sencillo, ya a finales del año pasado lanzaron un EP debut, Fill Your Grave, se llama Llena Tu Tumba, y vamos a escucharlo. Estuvo suave el material que me mandaron, que el EP, me puse en contacto con ellos y pues bueno, nos mandan saludos desde Finlandia y pues me presentan precisamente el tema título de SP, Feel Your Grave. Así que vámonos con Morning Wood hasta Finlandia. Así es, vámonos. Vámonos, vámonos. Greetings, this is Kazion Rock, and to everybody listening, this is Eino Koski from the Finnish metal band Morning Wood. And I'm here to talk about our song Fill Your Grave, which is the title track of our debut EP. The song is about the internal struggle of someone burdened by a loved one, and about the struggle of letting them go, even though it brings them relief. So I'd like to thank Escazion Rock for having us, and I hope you enjoy the song. This is Eino from Morning Wood, signing off. Pasión Rock. Y ahora que estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar a Beyond Dystopia. Es una banda de death metal melódico progresivo. Ellos son de Interlaken, allá en Suiza. Ellos se formaron en el 2017 por Basil en la guitarra y voz, Pascal en la batería y Sam bajo y voz. En el 2022 lanzaron su álbum debut. Y este viernes, este 26 de julio, están lanzando un nuevo tema, Silence. Es el primero de 5 nuevas canciones que nos van a estar mandando la primera. Entonces hoy se está estrenando en todas las plataformas y aquí lo tenemos en exclusiva en Estación Rock, esta banda de Suiza, Beyond Dystopia, que nos mandó Zach de Metal Devastation Promotion. Y anteriormente escuchamos a los finlandeses de Morning Wood, que también están ellos promocionando su EP debut, Fill Your Grave, y escuchamos precisamente ese tema. Pues bueno, ya llegó el huejo, ¿no? ¿Qué onda, Juanón? Salud. Salucita. Aquí estamos. Aquí está. Borrachos. El meramente, los peores de Sonora se junta. Ya tenemos a la mitad de los peores. Ya, lo más importante. Oye, pero el cuicho que está mandando señas ahí. Señor, no, lo que pasa es que ese vato no puede viajar sin su sarcófago. Duerme en un sarcófago y no puede saber si aquí llegar a la fiesta ahorita y se queda dormido. Y necesita su sarcófago, porque si se le da el día, okay, se es vampiro, pues él. Ok, pues, se descompone. Se descompone. Sí. Y ya lo vi de día. Y pues donde sí. Él duerme, pues no. Ok. Oye, pues la neta, Claudio, yo no. Estamos aquí con la leyenda, ¿no? O sea, la verdad. No, como no, ya le dije. ¿Quién no creció aquí escuchando Estación Rock, no? Todos los viernes, ¿era, Claudio? Todos los viernes. Bueno, le nombré dos roles a este vato: de Cafra, Dos Bestias y de Agresor, El Gran Dragón. Eso fue lo que me marcó a mí. ¿La escuchaste en Estación Rock? En Estación Rock. Yo me acuerdo, Claudio, Armagedón. Le huyes, pero le sigues. Sí. Es la primera vez que lo vi. Ah, en pero ese es Demonios, ¿no? Demonios de Armagedón. Esa con una guitarra así como limpia, sí. Y tú la pusiste, pero hagan esto porque me va llegando, que no sé qué, y la pones, ¿no? Y empieza la rola. Es la rola de los Easy Rider, bro. ¿No? De las colinas. Ahorita, por aquí la tateo, ¿no? Tateo. Ahorita la voy a buscar. Sí, ahí anda todavía el Mauricio, se llama el cantante. Allá está en Tijuana. Y era un gran cantante, ¿no? Y sí, y todavía se la avienta. Todavía se la avienta la carrera. Allá está. De hecho, la banda todavía la sigue. Se la sigue moviendo. Bien, que viene de arriba. ¿Nunca lo has oído con el Ateo aquí? ¿O con los Easy Rider? Que sí. Que no, la tocan muy bien ambos. Los dos las tocan muy chingón. El Cuate Kiss, ¿no? El Cuate Kiss la cantaba en su momento. Sí, claro. Sí. Mucha raza por ahí. Sí. Pues bueno, ahí estamos. Ahorita seguimos, estamos platicando. Estamos conectados por Facebook Live. Ahí está para que, pues bueno, también se conecten con nosotros y pues también nos comenten. Aquí están los peores de Sonora en vivo. Vámonos con más música. Fíjate, me mandaron esta banda. Va a sacar su nuevo disco apenas ahora en agosto, en el próximo mes. Y pues bueno, aquí me los trajo Against Promotion, esta promotora. Me puse en contacto con ellos porque me llamó mucho la atención el concepto que ellos traen. Ellos se le cantan a la cerveza. Les encanta la cerveza. Entonces, sabe una oda a la cerveza. Pero ellos se inspiran en la cerveza original alemana, que debe ser nada más agua, lúpulo y malte, y se acabó. Sin, o sea, más, nada de meterle chingadera, nada de pepino y chocolatitos y esas cosas. Se puede decir. Nada, jotería de esas. Ah, bueno. Nada, iba a decir otra palabra. Eso, no. Entonces. La banda se llama Dunkelweizen, o sea, que es una palabra en alemán que habla precisamente de la pureza de la cerveza. Okay. Entonces, es un estilo. Oye, Claudio, aquí hay un radio escucha que me estaba marcando que dice que Esquizofrenia de Cafra, que también la escuchaba, que la ponías en Estación no, Rock. Sí, claro. Es que no frena. Esquizofrenia. Saludo, Chava Willis, te viene viendo en el carro. Está muy bien. Oye, los viernes. Sí, los viernes ahí estamos en Lobos FM 103.5 FM. Ya y al señor Carlos Silva, que está también escuchándote ahí, de los Neumatrac, bueno, hermano del Raniel. Del Raniel. Y a los Doctor Green, que están escuchando también ahí. Sí, ahí está, muy bien. Raniel, pues qué bueno que se recuperó, porque se vio malito. Ahí le tuvieron que meter cuchillo. Ya dije, bueno, le habrán hecho la jarocha, pero no fue otro problema por ahí. Deberían de. Ya no se ocupa la jarocha, güey. Soy ya, porra y ya no te preocupes nada. Pues vámonos con Drunkel Weizen. Estos, y precisamente este tema que ellos nos mandan se llama Pioneros, los pioneros del alcohol. Así se llama la rola. Y bueno, me puse en contacto con ellos porque me habló la atención y pues nos mandan saludos desde, ellos son allá de Washington, por ese país, aquí aparte del norte de Estados Unidos. Así que vamos con ellos. Drunkel, Drunkel Weizen. This is Chris from Drunkel Weizen, pure drunken folk metal, in our song Pioneers of Alcohol. Right here on Estación Rock. We'll be right back. Bien, ellos fueron Drunkenbasin. Esta es una banda de Estados Unidos que precisamente su tema es una oda a la cerveza. Pioneers of Alcohol. Y pues bueno, aquí lo estamos adelantando, pues precisamente de este tema, de este nuevo material que va a salir el próximo mes de agosto. Y pues bueno, ahí nos mandaron saludar desde allá. Obviamente me puse en contacto con ellos pues para platicar un poquito, a ver qué pasó, qué traen, qué rollo traen. Y ellos traen, pues bueno, esa idea de hacerle una oda precisamente a la cerveza, pero ellos respetando la tradición alemana de cómo se debe hacer una cerveza como es, así, ¿no? O sea, con los elementos básicos. Y pues bueno, ahí estamos. Y bueno, vámonos rápido porque tenemos más música y tenemos esta banda de Polonia, muy interesante. Es una banda de thrash. Una banda de thrash de Polonia que nos hace llegar Vlad Nowaczyski, que este es un promotor que tenemos que allá vive en Polonia y nos manda también bandas muy interesantes. En esta ocasión nos mandó dos de Polonia, las vamos a programar, una a la siguiente en la tercera hora. Pero esta banda de thrash metal se formó en el 2021, dice que surge en la escena under de allá de Polonia. Lanzaron un álbum debut del 2023 y este pasado 15 de junio acaban de lanzar su segundo álbum titulado Shepherd of the Blind, el pastor de los ciegos. Muy buen material, me gustaron estos morros y pues bueno, aquí los tenemos. Por supuesto me puse en contacto con ellos y bueno, desde Polonia nos mandan saludar. Hellset se llama esta banda, síganlos, búsquenlos. La verdad es que no tiene desperdicio, está muy curado lo que están haciendo estos chavos de Hellset allá en Polonia, banda de thrash metal. Hi everyone, I'm John from Hellset, I play guitar and do vocals. Now you're listening to Estación Rock Radio and the next song is coming from our new album Shepherd of the Blind. Thank you for listening. Sí, pues ya te, ya, pues a uno después de más de 30 años ahí, y, o sea, 30 kilos después, ya se ve diferente uno, pues. Ya no es la misma. Bueno, ya vamos a terminar la primera hora para entrar con la segunda hora y vamos a escuchar algo que traen aquí los Piores de Sonora. Vamos a platicar con ellos y puedo, me traje una segunda hora puro punk, pura banda española de punk para estar más o menos en ambiente. Sí, vi la lista ahí. Vámonos con Illusions Play. Fíjense, qué es lo suave de estas redes sociales, de esta nueva tecnología del internet y todo eso, que todo está conectado ya. La banda que sigue a continuación me la mandó Zach de Metal Devastation Promotion. Es una banda de doom metal sinfónico. Lo interesante es que ellos son de Estambul, ellos son de Turquía. Me mandaron ahí esta banda de Estambul. Fíjense, ahí en Turquía nos han mandado bandas de Arabia Saudita, de la India. Ahí está, ¿no? Ese es el famoso semi-rock de Estación Rock, mira. Sí, pues ahí está. No, por la jura va a ser eso de Saboya, güey. Sí, ¿a cuál? Sí, ahí está el Simi Rock, ahí tenemos algunas. Es más, mira, voy a traer otro por ahí, para el Sepulfest. Entonces te voy a platicar, ahí se lo voy a tirar. Si me invita el Rafa. Ya está. Sí. Vas a ir a la gloriosa punk. Sí, pues vamos a ir al desmadre punk. Vámonos con Illusion Play. Tocan muy interesante esta banda de Turquía y sobre todo el performance que ellos traen. Ellos vienen cubiertos, o sea, no se conocen las personalidades, vienen unas túnicas que no se les ve el rostro. Está muy suave lo que traen en el video, búsquenlo, Illusion Play, y vámonos con ellos. Y precisamente allá de Turquía nos mandan saludar. Estación Rock, allá se oye en Turquía también. Vámonos. It's Vitaly from Illusions Play. Greetings to Estación Rock and all its listeners. Now you will listen to our new song, Morning Pig. Enjoy it.

Miren que estamos de regreso y bueno, aquí estamos, ya prácticamente está toda la plana mayor de los Piores de Sonora. Ahorita vamos a platicar con ellos, ya estamos sobre la segunda hora, ya llegó, ahora sí, ya llegaron todos. Oh, muy bien, ahorita vamos a platicar con ellos. Acabo de terminar de escuchar a Lethal Technology. Esta es una banda de death metal sinfónico industrial. Ellos son suizos. Se formaron en el 2017 por el guitarrista Cedric Ferret. Actualmente promocionan su álbum debut Mechanical Era, que saldrá el 2 de agosto. Y aquí lo tenemos en exclusiva por cortesía de Wormhole Death, esta disquera de allá de Europa, que nos manda también bandas allá bastante interesantes. Y bueno, vámonos ahorita ya a entrar de lleno allá lo que es en español. Vamos a fondearnos aquí en la plática que vamos a tener con los Piores de Sonora, con algunas bandillas muy puncosas que nos trajimos allá de España, algo muy representante. Pero antes de entrar con ellos, pues quiero presentarles a este cantautor de Argentina, Mauricio Soloa, y está promocionando pues su Marcelo Soloa, está promocionando su disco como solista acústico. Está suave, lo empecé a escuchar y la verdad está muy interesante, muy suave, mi padre. Y bueno, lo grabaron allá, él comenta que es de origen de Mendoza en Argentina. Esto nos los presenta Ezequiel, el conocido como el Nahualero de Mendoza. Es un promotor amigo que tenemos ahí en Argentina, precisamente ahí en Mendoza, en Argentina. Que ya había platicado con él y me dice, bueno, Mendoza, ¿dónde está? No, está ya más pegado para a la frontera con Chile, pegado allá a la cordillera de los Andes. Dice que ahorita está haciendo mucho frío. Bueno, hay que recordar que geográficamente ellos están del otro lado del mundo y allá es, si aquí es un infierno, allá se están congelando. Entonces allá es otro clima, al revés el mundo. Y en aquella parte de Argentina, en Mendoza, bueno, está haciendo ahorita frío. El otro día me metí al Google Maps y dije, a ver, ¿dónde queda Mendoza? Exactamente, está casi paralelo donde está Buenos Aires y está Mendoza pegado a Chile. Y le dije, oye, ¿cuánto se hacen en carretera? Por eso me son como, ¿cuánto tanto es? Son como unos 1500, ¿qué? Le dije, como 1500, o sea, de aquí a México, pues es más o menos en la torre. Yo pensé que era Argentina así delgadito. Y dije, pues no. Y entonces sí está, sí, le dije, sí está lejos. Agarran todo lo que es la parte este, ¿no? Oeste, perdón. Entonces, Mendoza está del otro extremo, pegado allá a la cordillera de los Andes, más pegado a Chile, pues, ¿no? Entonces, y bueno, ahí está, y vamos a escuchar precisamente. Mendoza es como el Igor. ¿Cómo? Está pegado, se la lleva pegado al Chile. Sí. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Hola, soy Marcelo Soloa, cantante de Bela Lugosi. Quería mandarles un abrazo a los amigos de Estación Rock y Claudio Laguna, especialmente ahí por México. Me estoy presentando mis discos con el seudónimo de Soloa Z, lo pueden buscar en todos lados. Y bueno, esperemos vernos pronto. Un abrazo grande. Desgastado gris que huele como una lluvia de abril, el barco se mueve lento hacia el último puerto y te has sentido fuerte dejándote ir. Cielo que intenta ser azul, sin echarte de menos. Un poco de lluvia lo hace más real. Un poco de lluvia lo hace más real. Me pregunto si te quedarás a mi lado. No, oye, esa es la bronca, pues. Igor, en el punk o en el hardcore. Ellos. No, esos cuatro sí era crossover. Era ampliamente hardcore. Pero si hubiera tenido por los punks, porque me no le pedí como ese cuanón. Yo pensé que te gustaba. Lo, por los punks, no le pedí nada. Pero no nos gustaba, güey. Es que era muy buen guitarrista. Nos interesaba, güey, comentar lo que sentíamos y decíamos. Era muy buen de Casimiro, pero era más progresivo el Casimiro. Entonces, y este era heavy metal. Pero yo siempre le dije los Fratricidios, por ejemplo. Cabroncísimo. Graben. O no somos nosotros. Ese es Wiz, ya podrían haber hecho. Fue el momento. Sí, pues, y el güey cantaba muy bien. Todavía le queda voz todavía. Hay como él, claro. El tiempo pasa. Así es. Fue un error. Fue un error de ser morro. Fue un error que nos interesaba cambiar el mundo y la neta nunca lo íbamos a cambiar, güey, pero éramos morros. Pero a lo mejor eso faltó, esa visión de futuría, es decir, vamos a grabar algo para dejar algo testimonial. Porque no lo teníamos, güey. No, pero es que no era tan fácil en la gente. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo noté eso, espérate, cuando yo noté eso, de que por qué no graba nadie, güey, yo tenía 12 años. Era muy difícil, gordo, grabar. Pues sí, pero yo tenía 12 años, güey. Y dije yo, ¿por qué esos otros no graban y ensayan pinche ensayo culiado? A veces llegaban, cuando estaba yo en Radio Sonora, llegaban a bandas, no recuerdo los nombres de bandas, pero a veces llegaban con un cassette. O sea, grababan, ponían la grabadora allá al fondo, y se ponían a tocar así, como grabaran. Y me decían, traemos un demo. Ah, sale, pues lo ponemos. O sea, se oía horrible, pero se oía. Pero ya la raza, los morros, se salían. Yo me acuerdo que se salían de Radio Sonora, se subían al carro para oírlo en el estéreo, en el radio. Y decir, ah, mira, nos estamos escuchando en la radio. Y se emocionaban, pues. Entonces, ah, está suave, pues. Entonces, ya, pero ya se motivaban y ya les echaban más ganitas, pues. ¿Cuál Lucero? José Carlos Esquer y el Fernando Mendivil tenían un programa en Radio Sonora. Y a los Trae Maltec, allí tenían un estudio en Radio Sonora. Sí, sí, pues había otra cabina. Una canción en estudio. La grabó Juan Lucero, pero José Carlos Esquer, que era director de algo ahí en ese momento. Sí, era director de producción. Ajá. Él nos aportó todo el tiempo para grabar la canción. Y grabamos, por eso tuvimos acceso a grabar en el estudio. Y Fernando medio nos produjo, Fernando Mendivil, ¿no? Grabaron ahí en la cabina 3, vocalista de Vicky. Que era la grande, la profesional, porque uh-huh. O sea, grababa en carrete de una pulgada. O sea, más fregón que había. Te voy a decir algo que no voy a decir, digo. A ver. Ellos no son como muy... O sea, Créeme, a mí nadie me ha tocado el cuello. Cállate. Lo que no pasa con mi esposa, ni entiende mi esposa, pues eso. O sea, es que se está poniendo intenso. Porque yo a veces acá pues, le digo acá para mi esposa, ¿qué onda, de dónde? Somos los amantes. Nos llamaremos los amantes. Hablando, pues, entonces yo por eso me voy con. Ok. Entonces, ¿cómo a tu esposa? Por ejemplo, cuando yo conocí. Los amantes que está más chido. Por primera vez a Reacción Cadena fue en el 88. Y yo decía, ¿por qué el Reacción Cadena tiene algo grabado? ¿Por qué la autodestrucción tiene algo grabado? Con sus ciudades, ¿no? ¿Por qué derechos humanos de Mexicali, Baja California, porque las tres son de ahí, tienen algo grabado y nosotros, la gente de aquí, no? Es cierto, de verdad. Ok, pues ya. Entonces, yo digo que la visión es. Bueno, no lo conseguimos hacer, que dejar que hable. Ya nunca hablo y cuando quiero hablar. No quiero hablar, calla. Ya estamos en vivo, ahora sí estamos en vivo, muchachos, estamos en vivo ya. Compórtense. Sí, sí, sí. No, bueno, aquí estamos, está suave la plática, a mí me gusta toda esta parte de la historia. Pero bueno, ahorita vamos a poner música, pero antes de entrar ahí con algunos puncosos allá españoles, ¿de dónde surgió la Los Piojos de Sonora? La historia de la señor banda. Jorge Tupiñán o el señor Gerardo López, te pueden decir. Okay. O sea, el Cuicho. Ok. O el Juanón. A ver. 2005, ¿no? allá por los 1880 y tantos, pues andamos ahí en Puerto Peñasco, ¿no? Y bueno, pues me voy a hacer los peores de Puerto Peñasco. ¿Por qué? ¿Por qué los peores? Porque pues. Pues el nombre iba a ser diferente. Y después, pues ya la vida evolucionó y ya me fui a San Luis, que yo por orar. Okay. Era como una franquicia. Más o menos. Ibas llevando la franquicia. Pues sí, pues era la. Iba de trabajo, pero yo te voy a interrumpir, pero levemente. O sea que donde llegaba el Cuicho, la escena estaba muy amolada. Entonces llegaba el Cuicho y llegaba a Peñasco, no había escena. Entonces él empezaba a juntar malvivientes ahí, todo el rollo, y hacía una banda, y las otras bandas se reactivaban y todo, y pum, dejaba la escena bien viva. Y se cambiaba de ciudad. Y sí fue así, ¿no, hermano? Sí, y luego llegó a San Luis, la escena estaba en San Luis muy amolada, hace Los Peores de San Luis y pum, se tiene que mover a Ensenada, pues, ¿no? Pero deja la escena en San Luis al rojo vivo, ¿no? Y todavía las bandas allí andan. Y la escena de San Luis está bien chingón, pero la verdad es la mecha la encendió acá el ingeniero, ahora sí, ingeniero. Ahora sí, hay Peores de Ensenada también. Y luego llegaron Los Peores de Ensenada. No, sí, no, y ahí fue donde te conocí. Ahí nos acoplamos porque yo estaba en Ensenada. Ah, ok. Exacto. Sí, pues te va a pasar. Se fue mutando. Se mutó de Ensenada. Pero en Ensenada estaba más chido, pues. Porque la clima, pues, se presta nublado. Sí, vente. Pero Los Peores tiene una razón de ser. O sea, ¿por qué no los peores, no? Los peores. Los peores porque así hablamos. Así hablamos, ok. Okay. No más por okay. Eso. Pero realmente los peores es el concepto. O sea, ¿quiénes son los peores? Los rateros de peores. Okay. Porque, porque, o sea, tú vas ahí a las oficinas, te chingas y los manos, bien humildes, y te vas un pan. Ok. Y pues, no manches, ¿no? Y ellos se roban. Ahora que ¿Quién es te volviste de Ensenada y la escena se quedó chingona, ¿no? O sea, quedó bien armada. O sea, se yo iba como que por las ciudades así perdiendo la llama. Okay. No, ya nos encontramos. Era como un virus, ¿no? Oye, que se expandía, ¿no? Se esparció. Oye, Juan, por ejemplo, las rolas claves de Los Peores, que son Ratas y La Guarida. Esas rolas se crearon desde el inicio del proyecto de Los Peores. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? ¿De qué año? En el 2000, 8, 9. 8 por ahí. Por ahí, 9, ahora, Hay que mencionar que en el caso de los Piores de Sonora, estamos hablando de que todos los integrantes, los cuatro, tienen experiencia, ¿no? Entonces, Juanón, ¿de dónde vienes? ¿De qué bandas por allá? Yo tocaba en una banda que se llamaba Traya de Malteca acá, que tocábamos alternativo, en la colonia Cuauhtémoc. Y cuando yo me voy para Tijuana, en Tijuana, pues yo panquillo y todo el rollo, pero yo lo que quería tocar, y me puse a tocar en bares. Y ahí la llevábamos, ¿no? Estaba en bares y todo el rollo. Fue cuando me rescata el cuicho y ya me voy a... O sea, cantaba La Planta y esas cosas. El Timbiriche y todo ese rollo, ¿no? Guacarrop, pues. De Cristian y Pachona, ya sabes, en el bar, ¿no? Ok, ok. Bueno, saludos al sótano suizo y a Monte Picacho. Y Gorda, brevemente, ¿de dónde vienes? Brevemente. Su alma es... Brevemente toqué con este vato que hicimos levantarle los cochinos por segunda vez. O sea, tocaste también con los cochinos. Anteriormente con Putrefacción, juvenil. Ok. Canté. Ok. Y luego ya fue... pues ya fueron como siete bandas. No te voy a decir. Con Estrés. Y luego fueron Estrés, y luego fue No Más No. Pero tú te grind. Sí, de hecho yo jamás había tocado punk rock. Pero yo soy una persona punk rock. Ni el bajo había tocado. Yo tocaba la guitarra y tocaba noise core y grindcore y death metal. Pero tú no tienes idea el dinero que le invirtió el cuicho al vigor. Y hongos, peyote. Ese fue inspiración. Musicalmente. Ese fue el pingüi, que es paz descanse. Saludos al pingüi, pero está el cabrón. Pero realmente, para enseñar una canción al vigor es batallar mucho, porque trae una vibra en la mano rápida. Bueno, pues toca como Lemmy, pues. Rosa María, ¿qué onda, Rosa María? Rosy, saludos, Rosy. Ahí manda saludos, te manda saludos, Igor, ahí está. Oye, hay una cosa, César Borrego también ahí está conectado, hay César. Que muchos a lo mejor no alcanzan a dimensionar. Estamos en vivo ahorita. Que es el tema de... Peínate. Del cuicho como líder de la banda. Eres el líder de la banda. Es el jefe más exigente que puede haber, porque él... Muchos creen que este rollo del punk es muy fácil, ¿no? Y es muy difícil. Yo creo que es el género más complicado. Digo que a mí que me ha tocado tocar a géneros limpios, a papas también. ¿Pero por qué es complicado? Porque no nomás es ejecución, es transmisión. No es entonces, por eso. Es un tema de transmisión. Entonces tú puedes creer o sentir que estás tocando muy padre. Y entonces este güey para la rola y te dice, no, es que no va así. Y de ahí... Y es muy complicado. O sea, es más feeling que otra cosa. Es mucho feeling. Y mucha gente cree que ahí está lo más sencillo del mundo. Y es un tema. Yo quiero decir algo. Por ejemplo, nosotros sacamos una tocada en 12 minutos y tocamos 28 rolas. Pero no porque lo hayamos hecho en ese tiempo quiere decir de que me vas a parar el pezón. Esté mal. Ya se extrajo. Esté mal o tiene que no lo hagamos un ensayo. Siempre tienes que sacar al Rubén. Aquí, bueno, no, espérate. Y ahí te voy el rollo. De hecho, en el 2000. El Chuco. 4, 2005. Ya, por favor, compórtate. ¿Me vas a dejar hablar? Fue la primera vez escuchándote, cabrón. Que los Piores de Peñasco se juntaron. Y el baterista original ahí viene y el vocalista original ahí viene, que es el Krillin, que es el Banner, que tocaban con los No Más No. Esa era la banda, pues. O sea, fuimos la primera banda de Divid aquí, porque cuando no se tocaba el Divid, nosotros ya lo estábamos haciendo. De hecho, vamos a retomar las cuatro rolas originales de aquel principio. De aquel principio. Y de hecho, ahorita ya todo el mundo lo hace. ¿Y ya, ya estabas bien guapo en ese tiempo o te volviste volviendo guapo? Se parece al baterista de Dream Theater, Mark Portnoy. El Portnoy. El Portnoy. Entonces, ¿qué pasó todo eso de esa triste historia del tour? De San Luis. Que otra vez voy para Hermosillo y veo qué onda, no pues voy a Ensenada y los Piores de Ensenada y los Piores de San Luis otra vez y luego aterrizaste en Hermosillo. Di cómo se iba a llamar la banda. Yo dije, pues mejor una vez. ¿Y cómo se iba a llamar la banda? Pues Escupitajo. Escupitajo. Pero ya había una banda española muy famosa de punk rock. Entonces este vato dijo, oye, güey, que se llaman los Fieros de Peñasco. A mí me valen... ya sabrán. Ok. Okay. Sí, sí, y yo creo que todas las etapas son valiosas, pero yo sí siento que la de Ensenada es la que como que formalizamos, pues, porque las rolas que tocamos ahorita son las casi, casi, la base son las que hicimos en Ensenada, ¿no? Uh-huh. Es decir, nos sentábamos tres canijos a componer, ¿no? Por ejemplo, esa rola de Ratas que la raza canta, o la uh-huh. María de los Piores, son, o sea, son riffs que con los que el Cuicho llegaba y me decía, traigo este riff, y entonces ya juntos nos poníamos a escribir la letra, okay. Los tres, pues, ¿no? Y todo eso se dio en Ensenada, y son rolas que siguen hasta hoy, como una de las que te mandamos ahorita para aquí. Uh-huh. Ahorita la vamos a poner. Uh-huh. Después de que valió la pena. Sí. Pues vamos a escuchar algo de punk rock español, como dices tú, vamos a sentir el feeling. Vamos a escuchar ahorita a Desacato y a Borretas. Ya está. Ahí está. ¡Fierro! El mismo, ahora no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración. Se me hiela el aliento y aprecio lo que tengo. Las diferencias me escuecen en el corazón. Anula mi conciencia el reflejo del miedo en los ojos de niños inocentes que sienten como el odio. Desnuda la paciencia, descalzos y sin nada en sus vientres. Huele a muerte y a tierra. En sus caras impotencia y resignación. Y siento que no puedo comprender a esa gente intransigente. Vive entre escombros la muerte que patrulla la ciudad. Puedo ser el mismo, ahora no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración. Se me hiela el aliento y aprecio lo que tengo. Las diferencias me escuecen en el corazón. Siento que a cada instante aumenta el desconcierto entre puños que gritan desesperación. Amanece y despierto como en un frío intenso, invadido por la desolación. Huele a muerte y a tierra. En sus caras impotencia y resignación. Y siento que no puedo comprender a esa gente intransigente. Vive entre escombros la muerte que patrulla la ciudad. Solución real y casi acabo en la comisaría. Solución real. Rock. Okay. Estamos hablando del diario. Muy buena banda. Del diario. Sí, entonces ya, Julio. Ahí está, muy bien. Fíjense que ahorita que estamos, ahorita ya estamos al aire y estamos platicando con los piores de Sonora y conociendo un poco la historia. Bueno, ya conocemos un poquito la historia de dónde vienen, o sea, no son músicos improvisados, pero también aparte de eso, que todo el mundo que nos critica, ¿no? Sobre todo en los ochentas, que había rock y satanismo, drogas y eso, y queremos lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, pero en este caso, en el caso de los Piores de Sonora, pues estamos hablando con un maestro universitario, un ingeniero civil, ¿no? Con maestría en administración de la construcción. Con maestría. Sí, Igor, ¿qué te dedicas? Diseñador gráfico. Diseñador drástico. Papas. Es comunicólogo. Comunicólogo, ah, es cierto, también yo también soy comunicólogo, pues entonces, son profesionistas, pues entonces nos gusta la música, pues. Cantinero. Pero ya no está, ¿no? O sea, pues, duraste mucho tiempo con ahí, con el Miguelón, ¿no? Me dejó jodido. Ah, no sé. Se me peló con mi compa, no. Sí. No hay problema. No es cierto lo que acaba de decir, más. No, no sé. Oye, no, pero a ver, entonces está como estigmatizado, dices tú, el tema de que sí. Si eres rock and rollero, entonces quiere decir que. Sí, Tache. Ok, ya, entiendo. Sí. Por eso hace la mención. Hace la mención, entonces, Tache. Entonces, cuando no te. ¿Tú sabes? Sí, pues yo lo sé. Pues se ven como se ven. Así es. Te juzgan, ¿no? Entonces, al final de cuentas, dije, bueno, el cuicho, ¿qué es? Pues ingeniero civil, con maestría. Estás maestro de una universidad, pero diseñador, comunicólogo, pero no, pues. O sea, como que ven a tu caso, borracho, todos lo piensan que soy borracho, nada más. Y toda mi vida. El tiempo completo. Me la llevo capisteando y ¿no? Y los cuchillos Es que también eso también es un trabajo, pues, o sea, es una chinga estar pisteando todos los días. No, cualquiera. Soy mandilón. Ah, ok, eso. Oye, pero, eso ya es un castigo, eso. Yo no soy borracho. Ah, sí, la que es. Pero es que vivo lunes, martes, miércoles rompiéndome la mano. Exacto. Está bien. Pues. Bueno, ahí va otro caso también. Aparte de las profesiones, ok, ya tenemos familia, pues, ¿no? Se ocupa general para vivir enfiestado. Sí, ¿no? Entonces, se ocupa general. Hay que trabajar. No puedes enfiestar. No. O sea, hay familias, hay hijos. Exacto, hay hijos. En el caso de sus esposas, novias, amantes, u lo que sea, ¿cómo lo toman? Pues la mía lo entiende muy bien, ¿no? Sí. O sea, me imagino que si están ahí porque los aceptan, ¿no? Entonces, les gusta. También no les gusta, bien, pero lo aceptan. Lo que más deseo es una época bonita, pero pues hay tiempo para todo, ¿no? Okay. Yo tengo cuatro y igual te puedo pasar uno. La doña Estupiñán, a ella le gustan los Piores y todo el rollo, pero ya dice, ya saquen rolas nuevas, y la verdad, pues sí. Lo que pasa es que sí hubo un tiempo en que estábamos tocando 5 veces al mes o 6 veces al mes, y ella iba a las tocadas y veía las mismas rolas y dice, pues ya. Tiene razón, saquen material nuevo, tú sabes, tú eres experto en este rollo. Pues yo tengo y sabes que entonces, si llegas a enfadar un poquito, ¿no? Y ella que estaba en el círculo cercano, y es por eso que estos comentarios luego dices, uy, pues ya necesitamos ponernos a sentarnos a componer cansayo, y a sacar. Cansayo, me cuesta, a mí, o sea, es una mesita. Saludos a Mauro López, ahí se está reportando. ¡Hey, Mauro! ¿Qué onda? Saludos, ahí tenía rato que no te reportaras ahí. ¿Dónde es el Mauro? ¿Dónde es Mauro? Mauro López, sí, aquí. Bueno, es de Ciudad Obregón. Bueno, allá, o sea, tuvo la mala fortuna en hacer en Ciudad Obregón. Fíjate que la gente de Obregón, güey, siempre, neta, muy buen pedo. Fíjate que es lo que siempre hemos hablado. O sea, en Obregón, la escena del rock es muy chingona. En Guaymas, ese famoso Polifesta. Hermosillo es una cochinada. Ah, la basura. Neta, Polifest, ese que hacen en Guaymas. No, fregó. No, y ese Polifest, vamos luego, verás. Vámonos. Allá, o sea, Hermosillo estamos jodidos. Yo no defiendo. Mira, aquí la neta que, pero los viejos, que no se agüiten los Hermosillo, pues es cierto. Pero los morros están haciendo cosas bien cabronas. No, sí. Musicalmente también sí. Sí. Pero la raza no va. El público, la gente en Obregón, en Guaymas. Navojoa. Sí, pero yo creo que dices 8 y ahí está. Pero el mérito es que que las escenas están unidas. El desmadre aquí es que las escenas están separadas. Fíjate que tal vez tiene razón. O sea, tiene razón. Yo ya he vivido gato. El güero Ibarrola me comentó algo muy interesante en base a eso. Una vez que estaba aquí, me dijo: lo que pasa es que aquí los puncosos se juntan con los puncosos, los trasheros con los trasheros, los heavy metaleros con los heavy metaleros. Entonces, los viejos con los viejos. Y los viejos luego sí. Eso sí te creo. Sí. Y ese es el tema, pues, ¿no? Que las escenas de los jóvenes están por su lado y hacen lo mejor. O sea, realmente tú vas a una tocada de los morros ahorita, llenas de raza bien en que estaba bailando. Ve a una tocada de los viejos, de la escena vieja, y no. Y son lo mismo, 30, pinche. 40 cabrones que siempre están ahí, pues, pidiendo las mismas roles de la polla y la chingada. ¿En qué se diferencia eso de estar pidiendo la planta y...? Oye. See you. pues ya me iba. Pues, mira que estamos de regreso. Pues Armagedón, ya te de la, ya de la, la, de la complací. Ahorita le vamos a poner a las dos bestias. De las drogas, ¿verdad? De las drogas. Exacto, que dice, le huyes, pero le sigues. Sí. Y luego hay una parte que dice, mejor espera el bien que viene de arriba. Qué rolón, ¿no? Sí, o sea, y Mauricio tiene muy buena voz. Entonces, muy buena voz. La, es un tema clásico, ¿no? O sea, desde Sonora tenemos una hermosa melodía que se llama Drogas y Alcohol. Drogas y Alcohol. Bueno, cuando tengan el. Entonces, para septiembre, más seguro que ya, ya salga ya toda la grabación, ya listo. Ok, aquí los vamos a esperar. Drogas y Alcohol, que es una. Es, hacemos apología de todo lo contrario, ¿no? Ok. O sea, la rola se llama Drogas y Alcohol, pero. No te entiendo. Es para todo lo contrario, ¿no? O sea. El uso y el consumo moderado, con responsabilidad, ¿no? O sea, pues sí. No nos metemos en la vida de nadie, ¿no? Mira, si mi hijo me está escuchando, mi niño, siempre te he dicho que agarra lo bueno mío y lo malo. Por favor. Okay. Claro, en tu vida como, como este melómano, ¿no? De la ciudad, como, como precursor de las causas contestatarias, las, ¿no? causas perdidas del rock, del rock and roll, ¿no? Melómano por excelencia, ¿estás de acuerdo? Yes. Ok. ¿Cuántos personajes valiosos no se han ido por el abuso de sustancias? Que tú, ¿me entiendes? Tú has sido testigo, pues. Sí, pa. Que dices tú, carambolas, o sea, ¿cómo crees? O sea, yo ahorita así en el radar, así presentes, traigo tres o cuatro que dices tú, no, no es posible, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, si ¿sí me explico? Entonces, obviamente nosotros nos burlamos de todo eso, pero pues, pero sí nos puede, ¿no? O sea, sí. Ah, digo, pero acuérdate cuando estás a punto. Yo también digo, yo estuve en rehabilitación, salí de eso en algún momento. ¿De qué? Dilo, toma. No, pues salimos de. Salimos ahí. De rehabilitación. Ah, rehabilitación, ¿no? Rehabilitación, ok. En algún momento. Un pequeño detallito. Pequeñita, de vida, sí, sí. Sí. Pero te deja marcado y tú quisieras hablar con tus amigos a veces. Y decirles, pero a veces los amigos no te escuchan. Yo más quiero decir que este personaje antes era flaco. Era un palito. Y ahora soy un hombre sano. Y después. O sea, ya está. O sea, rebosa de salud. Rebosa de salud. No lo viste. O sea, en Ensenada estaba un Victorino. Lo que le sigue, ¿no? Más todavía. Yo es lo que veo. Como Victorino. Así. 150 kilos de rock. Y entonces, hombre, ahí para algo, ¿no? Pero, ya estoy más normal. Todavía tienes los gritos, ¿no? Pero ya no tanto. Pues, y lo chajado, por eso. Ahí está. El buen Toño Lámina nos está viendo, más saludos ahí, mira. Toño, ahí está, Toño. Mi abuelito. Ahí está, dice que hermoso, dice que Ligor es el más bonito de todos ahí. Y nuestro amigo Fernando Gutiérrez, ¿qué onda, Fernando? Allá de Toluca Rock. Allá está, dice, ¿no? Oye, invítenos a tocar a Toluca, a Ecatepec o algo, ¿no? Sí, ya, dice, a la bestia, dice, ¿de qué penal te visitan hoy? O sea, del más sórdido de que. No, ¿no? Se van a arrepentir, no si se van nos a arrepentir. Invitan a Toluca a tocar, ¿eh? Así es. Ahí te la pongo. Ahí está, fácil. La verdad que muy buena banda, muy buena banda. Ahorita los vamos a escuchar, ahorita te voy a poner ahorita. Es más, mira, bueno, es que ¿dónde se fueron? Ah, fueron a. Fueron a comprar al refil. Cebada. Fueron a comprar al refil. Yo por eso bueno. Esa no, ahí tengo, te voy a traer. Vámonos con. Espérate, es que estoy aquí, pues no puedo. Ver, yo quiero presentar una canción, pues sí. Yo voy a presentar la canción que sigue. Los Reincidentes. Esta canción es de Reincidentes, de Los Hijos de la Calle. Estamos en Estación Rock, Rock, Rock. Vamos dando el sol.

Digo, caray, es que antes la gente leíamos. Ok. Sí, mira, si es el a veces el jueves yo estoy jugando en otra liga y se me empana, pero si cuando pueda, pues yo les echo la mano de toda manera. Pero sí, o sea, ahí tengo tal cámara afuera. Échale, me traigo el casco, pues ahí de casco. Oye, pues aquí estamos todos los peores. Aquí estaban los peores. Nos hubiera gustado, y lo digo en serio para que la gente que nos está viendo, que hubiera estado el Germán y que hubiera estado el. Okay. Es que tuvo relaciones con ellos, por eso. Ok. Oye, güey, no tienes que decir que me hicieron tubo, ya sabes que. Disculpen. Ahora sí, vamos a hablar como la gente. Tú preguntas y dirige la pregunta a alguien para que no te haga más. Que tenga un chismesote. Sí. Esto va a ser como Ventaneando del Punk. Ventaneando, o sea, Venta Punk. Venta Punk. Quiero ser muy íntimo. Sí. Oye, ese de Toluca, a ver, invítanos a tocar a Toluca. Sí. Por lo pronto, allá les va a presentar el chorizo. Chorizo verde de Toluca. Ya, oye, bueno. Sí, ahorita van a tocar ahorita en el Sepulfest. Ahí va a estar. El Sepulfest es el 3. De agosto. Un chorro de bandas buenísimas. No sé si alguien traiga por ahí el flyer, pero yo de las que me acuerdo son los Braxton Kicks de que son de Guaymas, ¿no? Unas chicas buenísimas que hacen, que están haciendo cosas muy muy interesantes. Están los Hijos del Lechero, está creo que Irracional, no me acuerdo. Vagabundo, mi hermano Luis, el Escualo. Mi hermano Luis, un abrazo, hermano, el del Escualo también. Son las bandas que van a estar junto con los peores en la Gloriosa. Ajá. Ahí. O sea que va a ser ahí el centro punk. Claro. Y del otro lado, bueno, aquí está. Aquí estamos los Braxton Kicks, Dr. Green, Dr. Vagabundo y Nahual Noise, que es donde está mi compa Rulo Ferreira, que era los Torpedo antes. Mm. Si nos escucha Rulo, un abrazo, somos hermanos. Y en el London. Está la otra bola de inadaptados. Locos, de inadaptados. Está Agónica, está Estrés, Cine Ligor, Hiena. Y bueno, es un grupo que parece que es tapicería, es así como cuando se rompe la tapicería con letras así. Okay. Pero bueno, yo averiguo cuáles serán, pero sí. Entonces, la idea de estos vatos que están organizando es que con el mismo boleto entras a los dos eventos. Esta es la primera vez que hacen este tipo de. Sí, es una buena idea. ¿No? Buena idea, ¿no? Okay. Y es gente que se avienta, el buen Rafa Contreras, el Cepu. Rafa el Cepu de Agónica, ¿no? El cantante de Agónica. Uh-huh. O sea, que tú sabes que este es mucho ruido y no hay dinero de por medio, o sea, no hay como una ganancia, ¿no? Es simple amor a la escena. Y ya andan en eso, pues, ¿no? Ellos y se dan a la tarea de conjuntar tanta maldad, ¿no? Y reunirlas en un salón, ¿no? Uh-huh. Ahora, pues muy bien. Pues ahí vamos a andar. De hecho, ahorita les comentaba, viene Memo Salas, que es un gran promotor aquí. Viene precisamente ese día, eso es un día antes. Dile que vaya a ver a los peores. Va a estar aquí. Conmigo aquí en el programa promocionando la avenida de Arch Enemy ahora el 8 de diciembre de Ciudad Obregón, y me dice: yo me voy a quedar al Sepulfest. Ah, bueno, pues ahí nos vamos a agarrar de la mano y nos vamos para allá. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Ojalá que el evento pues tenga ese éxito, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que se repita, pues, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Yo le he preguntado a Memo Salas, que se ha aventado el tiro de traer a Sepultura, de traer a otra. Sí, pues trajo a Brujería, trajo allá. Y dice: ¿por qué en Ciudad Obregón? Allá sí va la gente. Pues. Sí, ahí está la gente. Entonces aquí no tengo esa seguridad. Pues entonces yo siempre le he comentado, pues, ¿no?, de que hacer un evento pues implica muchas cosas, pues, ¿no? Entre rentar el equipo, ponerte de acuerdo con el local, la tarima, la publicidad, o sea, hay gastos, pues, la logística, pues, de las bandas, ¿no? La logística de las bandas, oye, que te preste el equipo, la batería, ¿no? Esto y que lo otro. Hay muchas cosas para que tú simplemente te quedes afuera, pues. Y de hecho, hoy, este día, este 26, se están cumpliendo 18 años de que vino Dio al 18 años ya. El 26 del 2006 estuvo en la Sauceda. La Sauceda. Y yo me acuerdo también, y siempre lo comento eso, por la escena, la escena jodida de aquí de Hermosillo, que la raza afuera sentados allá en el carro, en el Cárcamo, y qué onda, ¿no van a entrar? No, aquí se oye muy bien. ¿Saben qué? Chinguen a su madre. Mira, oye, no manches, ¿no? O sea, viene un monstruo como Dio, con no, esos bolas de músico. O sea, y no vas a entrar a verlo. Es que se oye muy bien aquí afuera. No, o sea, no mames. Sí, se oye en Hermosillo así. Hace o sea, eso fue el 2006. El 2010 falleció. Pero yo te puedo hacer un análisis. Esa fue la y hoy se están cumpliendo 18 años. El 26 de julio de 2006. Ahí estuve. ¿Cómo lo viviste eso de día? No. O sea, yo estaba. ¿Te tocó entrevistarlo y eso? No hubo oportunidad. Pero yo iba como fan. Él súper humilde, ¿no? Él, sí. El tipo Ronnie Jeff Dio siempre fue un tipo que nunca te negó nada. Un abrazo, un saludo, una foto, un autógrafo. El vato, el tipo más humilde, más sencillo, él se debía a los fans y él estaba consciente de que si yo soy lo que soy, es por los fans, por la gente que viene y compra un pinche boleto, y el vato se entregaba. Tocó aquí en Hermosillo como si hubiera tocado en Inglaterra o en Alemania, el mismo show. Lo mismo hizo que Scorpion cuando tocó aquí. Cuando los vi dije, no mames, qué cabrón. Pero Dio, era Dio, pues. Entonces, ¿cómo es posible que te quedes afuera? Y adivina quién estaba afuera, Igor. El Gordo Rojo, era el Y los que lo querían. Bueno, no quiero hablar, No, de hecho, a mí me tocó así el Sammy. El Sammy fue los que trajeron al Dio. Y yo me fui al hotel ahí, donde estaban aquellos. ¿Qué edad tenía Dio cuando vino? Pues ya fue falleció el 2010, tenía qué 50 y tal. Yo me acuerdo que yo me fui acá al hotel allá, no me acuerdo, íbamos el Víctor Hugo y todos acá y no fuimos allá a ver al famoso al hotel. Fue la vez de los ácidos, ¿no? No, no fuimos a ver acá y nosotros los organizadores, el Sammy y los que eran acá, nos metimos acá y nos dijeron, no, quédense aquí. Y llega el Ronnie James Dio, ¿no? Y ya. Bien amable el vato, porque no, sí. Nosotros sacaron. Y yo le abrí la puerta. Es una experiencia que le he platicado a todo el mundo cada vez que viene el día. Yo que le abrí la puerta y el vato me dijo, thank you, my friend. Me caló tu chaparrito. Sí, chaparrito. Sacá la madre. Y yo bien volado, ¿no? Porque Ronnie y no dimensionamos acá en Hermosillo. Yo no estaba aquí, estaba en Ensenada. Me dieron la oportunidad de acá, ¿no? De tú quédate aquí, abre la puerta. Porque vienen acá al hotel, se bajaron, iban a una entrevista acá. Ya nos bajamos acá y el vato, el Sammy, entonces estaba el Peñita, entonces acá. Bueno, son bien chingones, pues, porque los vatos, o sea, no vamos a pasar. Que fue lo mismo que me pasó en el Jerry Only a mí. No, y aparte, traía un bandón. O sea, venía el Ruiz Arzo. Sí. Venía el baterista de ACDC. O sea, era una entrevista acá y los vatos muy buena onda acá. El Rudy volvió en 2009 con rap, güey. Con rap, güey. Y los vatos, güey, súper ultra sencillos. Sí, todo el imparcial y todo bien suave la entrevista. De hecho, estábamos todos acá alrededor. ¿Y quién le abrió? Sencillos. Y me tocó conocerlos. ¿A quién? Por un primo. Cuatro Rayos. Cuatro Rayos, ¿eh? Y los vatos no había. ¿Y a Dio quién le abrió? ¿Quién le habrá Dio? No. Nadie, ellos sabían, ellos se aparentaron. Bueno, dos, dos, show, dos, así. Dos, tres horas acá. Sí, a la madre, traían dos horas, pero se aventaron todas las pinches rolas. Yo vivía en Ensenada en ese tiempo. Todas las rolas, no, o sea, yo, fue orgásmico eso. Orgásmico, ¿no? Oye, papas. Papas. Escucha. El mismo demonio nos traerá consigo el dolor. los seres malignos vagando están, caerán ya del cielo entre humo y tinieblas. Nadie ha pensado que esto es el final, es que esto pasa aunque tú no lo creas. Estamos de regreso en este desmadre pon que tenemos aquí en la estación Roja con los peores de Sonora. Gracias, Claudio. Muy bien, bueno, antes de que pon de corazón se me hace. Sí, fíjate que no en el fondo por encimita. He estado escuchando muchas bandas de sobre todo de punk rock allá de España. Muy buena la escena, muy buenas bandas. Me mandan cosas muy interesantes. Y dije, está suave. Dije, las letras están curadas, la música está curada. El ritmo está suave. O sea, te prende, ¿no? O sea, sí. Es muy difícil encontrar algo que te... Y ahora, lo que ahorita dijeron que me llamó mucho la atención, que tú dijiste, Juan, el feeling, que dice, oye, no es tan fácil. O sea, para mí uno puede decir que cuando tú empezaste, porque estamos platicando de tanto que llegaran, nomás queríamos tocar, o sea, sabíamos dos tonos, chingue su madre, ahí nos vamos, ¿no? Y hacemos pongo. que todo el mundo piensa que es muy fácil tocarlo, pero ahorita que están diciendo eso, o sea, hay que tocarlo con ese feeling. Dije, ah, ok, con el sentimiento. O sea, es inexplicable a veces. Lo que vas a decir, pues. Es energía. Tienes que transmitir esa energía. Transmitir esa energía. Lo que tú te estás imaginando. Tratar de transmitir la rola, aunque sea muy sencillo. Saúl Escalante, ahí está, le manda saludos ahí a los piores. Saúl. Ahí está. Saúl Escalante. Muy bien. Mucho gusto. Bueno, ahorita vamos a escuchar ya la rola que me mandaste de los peores, pero. Dame chancito, Igor. No. ¿Dónde vas, Claudio? Bueno, entonces yo me quedo aquí a cargo del programa. Quiero decirles a todos que a partir de este momento esta estación de radio ha sido tomada por los peores. Los peores tomamos esa estación. Y no sé, este es un secuestro express. Literal lo que es la panza, ¿no? Oye, bueno, lo que pasa es que siempre que tenemos aquí invitados aquí en Estación Rock, pues siempre trato de tenerles un detalle por el agradecimiento, ¿no? Por venir y por estar aquí con nosotros. Y bueno, en tu caso, bueno, para los primeros Sonora, pues me atreví a hacer un detallillo, sobre todo para ti, mira. Ah, excelente, no, claro, señor. Pero dile que no se quite la piñata. Señor, es tu piñata. No, pues le traje presente. Una toalla de Estación Rock, mira. ¡A la madre, cabrón! Mira. No, va a pasar por fest esa, ¿eh? No, pues, wow. Sí, mira, ahí está. La tienes que usar siempre. No, pues, wow. Es que. Maldito. Muchas gracias, Claudio. Y bueno, en tu caso. Cuatro toallas. No, en su casa, cuando ese bueno, ahí está. Mira, ahí está. Un poquito para el logo. Logo, no, para todo. El logo. Se ve el logo. Ahí está, mira. Pues ahí está, mira. Porque por fe, está bueno. Una de los peores para el día. Y otra cosa que me gustó también fue que el cambio de logotipo de imagen. Porque ese el logo este que basado en el logo de los Ramones, dije, bueno, ok, hay que ser. Pero eso me gustó, y entonces dije, bueno, ahí está, mira. ¡Ah! ¡De la madre, güey! ¡Yes! ¿Usted? Yo también. Es que no es un logo, no es el de los Ramones, no es el logo. Le quitas el papelito y lo planchas y ahí lo pegas. Claudio, disculpa, ¿no? Ahora sí voy a hablar. A ver, ahora sí voy a hablar, ok. Un problema entre Juanón y yo. A ver. Porque Juanón, pues, quiere poner el de los Ramones, pues, y no, que cuichos, que... Yo le digo, pues, o sea, es de cura, pero... No es un logo, es la camiseta. Ya el señor Claudio Laguna ya marcó el logo que va a ser. Ahí está. Pues es el que me mandaste, pues. ¿Qué va a ser? ¿Tú lo hiciste este? ¿Tú lo hiciste? Me largué a tu piedra. Es más, la hija el Yedra. Bien, Yedra. Ahora el chingón. Julio Yedra. No, a la hija. A la hija del Julio Yedra. Al Yedra, no. Frente al Jesse Pisa. La Yedrita. La Yedrita. La Yedrita acá, Machín, muchas gracias a tu papá, no, a ti. Tú te lo mereces, tú lo hiciste. Creo que sí, color. Y está chido. No, está suave, me gustó. A mí me gustó. Entonces, este. Es una camiseta. Pero tú lo siempre. ¿Qué onda? Acá no tocada un logo. Ay, va. Dani Jiménez de On Media y de Azul Pasto me hizo el favor de imprimirnos, me hizo esta madre, muy chingón. Dani, ahí está, se aventó el bomberazo porque ahorita dije. La toalla la vamos a usar en el evento que viene. Nunca se usó una toalla negra, ¿no? Siempre una toalla blanca o amarilla o rosa. Rosa, ¿no? Te fueras en Chicali, una rosa. Ya me regañó mi esposa que debe estar por ahí checando a ver si hablo de morras o algo. No, que ya me quiere fiscalizar las toallas porque a tocada que me iba y ya no regresaba con la toalla, pues. No hay algo que tengo que decir. Jamás han habido morras en tocadas de los peores. Yo creo que... Pues ahí terminamos, terminamos rozándonos entre... Sí ha habido morras. Es que se va y se abraza con el cuello. Yo ve el pinche corte feo que traes de vieja. Claudio, ¿qué más que ahora es alternativo? Ya no es... Oye, yo no digo nada porque tengo la casa, se van a chingar, no por todo bien. Me di cuenta de que ya un viejo de 54 años acá, pues tiene que traer la araña acá, ¿no? Pero le dije al estilista, pues tres dedos, está tres dedos, sí, nada, bueno. Te dejó como cero, hombre, 68. Claudio, gracias por lo que estás diciendo. Eddie Vedder, chicos. Vamos a escuchar a los peores con La Guarida de los Peores. Ándale, sube, porque está muy bonita esa canción. Súbele. Me colé, era de gente. que era como... Oye, a ver. Pero salí corriendo, digo, vamos. ¿Cómo haces para, o sea, para cantar eso? O sea, no te, es gutural. A veces todo el mundo no, tiene, no, o sea, grabamos con un tributo. Mi respeto por ese cabrón. Sí, pero yo tengo esa idea, esa idea, y muchos tenemos que no cantamos, no, o sea, que yo como que se forzan la voz, o que, o sea, o les duele, pues no sé, la garganta, o sea, después de tanto tiempo ahí la chica. Pero sé que hay técnicas, ¿no? Pero no sé, en tu caso, ¿cómo, o sea, si te no, cuesta, si cansa? De hecho, es lo que le está interrumpiendo ahorita, de que grabamos un tributo a Starock, como 22 bandas, ¿neta, güey? ¿De acuerdo? Okay. Pues también los Prolapsos, estamos nosotros, es otra vez, están muchas bandas. Sí. Y nosotros para grabar, nos pusieron un límite, no, que hay que hacer esto, la verdad, y nos aventamos a la madre, pues, o sea, nomás no van a, vamos a entrarle. Vamos a grabar, grabamos con el Douglas, pues más. O sea, nos puso todo, la madre, vamos a tocar. Yo, ya hemos grabado un disco, dos discos, ¿no? Pero tenía años acá y cuando para cantar, pues, me quedé. Sí, pero siempre ha sido tu estilo, o sí, cantaba de otro canción. Es un estilo grindcore acá. Sí, sí, sí. Contestatario, pues. Sí. O sea, sabes que se le mete el diablo. Es así como, así como, pero, como los estrés, ¿no? Por ahí. Exactamente. Tomé, de hecho, el Igor de estrés tocó nosotros. Uh-huh. El Puito, ustedes que ya tocó nosotros. ¿Por qué? Porque la banda tenía un rollo así de acá de política cantada. A veces la crítica que dicen de la de ese tipo de género, o sea, que a veces dije, no se alcanza a entender la letra, porque es lo que se dice, no sé qué se dice. Es un texto muy veloz. Pero toma apoyo de acá estos vatos, todas más, voy a cantar el Juan López porque siempre hemos tocado. Tocar el Cuicho, pueda tocar cualquiera que haga. Okay. Hacía nuestro escándalo, ¿no? Puede okay. decir, ¿no? Pero cualquiera pueda tocar con nosotros. Pero la neta, o sea, el Cuicho se agarró el bajo en una gira y se agarró y se fue a tocar con nosotros. O sea, se fue a decir acá en la madre, ya está la canción y se fue a tocar con nosotros. O sea, cubrir a Krillin, no cualquier rato. Yo, pero. Los agarré. Cantar como tú, no cualquier rato. Pero no, pues no. Nos fuimos a tocar y nos fuimos a tocar. Porque todos no, son brutales. No, brutales. Estamos todos acá, tenemos un rollo que decir. Al Juanón, pues, cantar a rola de nosotros. Pues, no es bronca, pues. ¿Estamos en vivo? Sí. Estamos ahí, todos estamos. Ay, pero qué pena. ¿Por qué? Qué pena, man. O sea, nomás no, siempre tocamos. Ese era el rollo, porque te tocamos. Los estrés y los... ¿Por qué se llama nomás no? Por lo mismo, que no más no, o sea, en ese tiempo, creo que ya ves que ahora el rollo acá, ¿no? Ahora no, se tiene que decir no, la madre, pero que no más no. Pero no te imaginas que sea una banda de gran acá, ¿no? Cuando estábamos acá, el rollo así de que había muchos problemas, la sociedad, acá, ¿por qué me dices que no? ¿Por qué me dices esto? Niños acá, ¿no? ¿Por qué me dices que no? O sea, no más, no, pues, o sea, dime acá lo que tengo que hacer, acá la educación y todo. De hecho, en el disco, el primer disco que tenemos nosotros, tiene un intro donde lo hizo un amigo de nosotros, donde escribió todo eso, porque es el no. Ok. O sea, el no. Y lo hace, y lo explica una amiga de nosotros, la Nubia, Nubia de Arte, que está en Nogales. Y explica por qué hacer el no. El rollo de la banda, pues. ¿Por qué no? No más, no más. Ustedes están muy locos ustedes. O sea, nosotros acá, no más no de que no nos digan que no, pues nosotros podemos hacerlo. A mí no me lo pega. A mí no más a decir no. Entonces son diabólicos. No es diabólico. No. No es diabolicismo, claro. Son más. Es el diabolicismo. Somos más puntos que ustedes. Quería buscar, o sea, no es que no encontré, las tengo que buscar en otro lado, aquí no, de mano, para ustedes, pues también, pues. Ya ves que está tocando y a la madre. Radio, ¿quién nos escucha ahorita? Ahorita nos están, ahorita por ejemplo nos estaban viendo ahí en Tamaulipas, nos estaban viendo en Toluca, nos están viendo allá en Perú, en Ciudad Obregón. Cananea, en Nogales, bueno, en Chihuahua, en Chihuahua, Claudio, Chihuahua también. Claudio, por favor, pon la canción que te pedí. Ok. Le va a gustar a toda tu audiencia, se la recomiendo, a todos los maníacos del mundo. Se llama La Ciudad de la Muerte. Preséntala, ahí está, verá. La Ciudad de la Muerte. ¿De quién? Humaniquis de Obregón. Aquí estamos de regreso, estamos en la recta final de Estación Rock. Al Jorge Moga, ahí está. Está tocando ahorita ahí con su nueva banda. Me debo una fiesta, Jorge Moga. Sí. Ahí en San Pedro, él sabe a qué me refiero. Ah, que sabe. De seguro ahí va a estar grabado ahí. Pues anda ahorita con. Armó una banda con. Antecedentes. Antecedentes, que es la mitad de. Lola Beltrán de la. Lola Beltrán, sí. Sí. Sí. Es que se ve feo. Hey. Se ve mal. Bueno, aquí estamos platicando presidente con no, los peores. La verdad, güey. Dime. ¿Cómo se te ocurrió invitar a tanto cabrón ahorita a tu casa, a tu estudio, güey? La verdad es que... ¿Dónde salió esa locura, güey? ¿Sí sabes? Es que hace rato... ¿Te acuerdas que siempre que hemos coincidido? ¿Cuándo va a ser el pinche programa? Exacto. ¿Cuándo va a ser el programa? ¿Cuándo? Y ahorita ya te estás arrepintiendo, ¿verdad? No. Al contrario. No. Al contrario. Está suave. De hecho, hay mucha raza que me ve aquí. Por ejemplo, en el caso de Fernando Gutiérrez, el de Toluca, que nos sigue ahí muy seguido los viernes. Y me dice, ¿cuándo va a haber...? O sea... Él se pone a ver aquí, o sea, se echa sus drinks ahí, viendo el Facebook y viendo el desmadre que estamos haciendo. Y entonces, la dinámica, pues, la dinámica. Y la dinámica, ¿no? Claudio, sí. Me acuerdo que tú fuiste a la empresa donde yo trabajo. Sí, pues. Y llevas en unos abaduros. Sí, entonces, porque, o sea... Trabajas, pues, ¿no? Sí, pues. ¿Tú lo busca, entonces? Sí, sí, sí. Estaba trabajando, pues, sí. Saludamos. Que voy viendo que va de traje, corbata, peinado, bañado. Sí, olía, o sea, olía a Rap Lauren, a la madre, vato, así, la... Entonces mi novia, que también es ingeniero civil, que trabaja ahí para ellos, pues a mí me trae de gato, pues, ¿no? O sea, lleva los abuelos y ahí voy, ¿no? Con ella, ¿sí? Entonces pero soy gato fino, pues, ¿no? Soy gato fino. De Angora. De Angora, o sea, a mí no se me paran los pelos cuando me pasan el lobo para que no se me paran, no sé. No, paran, no. Sí, claro. Y que me voy a encontrar ese cabrón. Sí, pues ya sé. Sí, pues. Es un consejo que les digo a todos los que escuchan. Llega este cabrón. Y tú qué ves. Se quita la pinche gorra. ¡Ah! ¿Qué onda, pinche cucho? La chingada. ¿Chambiarse aquí? ¡Ah, qué madre! Se soy el ingeniero de ahora encargada. No mames, tu cabrón, la chingada. Se está mandando la vete a la chingada, pues. Señor Cucho, ahorita por favor. Señor ingeniero López, señor López. Ingeniero Cucho. Ingenierio. Ingenierio. Claro. Claro, la verdad. Acabo de hacer el examen acá de recitación. Señor Gerardo López. ¿Cuál es tu opinión? Señor Gerardo Valenzuela, allá afuera, allá. Sí, allá. Leonardo. Pero pasé. Leonardo. Leonardo, perdón. Leonardo. Ah, oye, así lo saludo yo. Señor López, ¿cómo está? Señor Supiñani, a ver. Maestro. Señor Valenzuela. Ingeniero. Todos tenemos detallitos en esta vida. Sí. Detallitos. David Banner, si andamos de rockeros, por algo andamos de rockeros. Importante es. Vamos a escuchar. Ya llegamos. Vamos a escuchar a la polla. A ver. Pero el Evaristo le paró ahí. Ahí está la Polla Record. El buen Evaristo. Ya, ya, cállense, y ya después sacó su banda después de la Polla. Gatillazo. Gatillazo, también muy buena banda. Fíjense que les voy a presentar una que aquí me la traje aquí de improviso. Anduve buscando. Tengo un buen amigo promotor ahí en Brasil, en Sao Paulo, se llama Johnny ZZ, JZ Promotion, y me manda muy buenas bandas de allá de su país, de Brasil, de Sao Paulo, de trash, de esa, muy bueno. Pero me encontré esta banda y le pregunté, y me dijo, te voy a buscar, creo que ya no funcionan, me dice, pero ahí está. Canta una morra, se llama Impasivos, ellos cantan en portugués. Es una voz de femenina. Me metí a sus redes sociales. La última actividad la tienen en el 2015. Creo que ya no está funcionando la banda. Quién sabe, ¿no? Entonces le pregunté para que me averiguara de ella. Pero está muy curada la banda. O sea, puncosa. Se llama Penis. O sea, Penis. Le canta el pene la morra. Ah, ok. Esa es la verga. Es el amigo de todos, güey. No, bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar Impasivos, esta banda que creo que ahí se perdió, pero fue muy buena banda. Ahí se la estoy presentando a estos puncosos. Bueno, ahorita vamos a cerrar con una tabla que me está sugiriendo aquí el buen Cucho, el ingeniero. Master. Maestría en Inglaterra. O sea, te salen derecha a las paredes. Fácil. A todos y a todas, precisamente, de hecho, a todas. Ok, ahorita lo vamos a cerrar. Tres muchachas que están tocando en la rola que sí. Ok, ahorita vamos a buscarla, pero ahorita les voy a traer esta banda. Esta es una banda de Polonia. Cabrón. Esos son polacos, se llama Dreadstones, es lo que me alcanzó. Es una banda de heavy thrash metal. Se formó en el 2021, el pasado 5 de abril acaban de lanzar su álbum debut. Bueno, está en polaco, ¿no? Y cantan en polaco. Es Lofi Big, Edad de Oro, busqué en el traductor. El álbum está cantado completamente en polaco. Y me puse en contacto con ellos y Chris, el guitarrista, me grabó el saludo en español. O sea que... le saben, ahí se esforzó. Así que vámonos con ellos antes de terminar aquí el programa y vamos a buscar ese tema que me estás buscando ahorita. La banda Dreadstone. Toco la guitarra eléctrica. Esta es una canción de nuestro primer álbum, Złoty Wiek. El nombre de la canción es Grząski Grunt, especialmente para Estación Rock. We'll be right back. Estación Rock. Ya no van a matar. Dres Stone se llama, son de Polonia. Chingones. Están chilos, ¿no? Chingones. Ah, sí, si alguien de Polonia nos está viendo, invítenos a tocar, por favor. Sí. Saben que la otra vez estábamos ahí platicando y puse unas bandas de Rusia, con saludos y todo. Y yo les y a todos les mando el flyer y les mando los links para que sintonicen. Y que al rato que me voy metiendo aquí al Facebook y que voy viendo en ruso, ¿qué onda? Nos estaban viendo allá, pues. ¿Qué onda? Dije la che. Pero ahí son 10, 11 horas de diferencia. Entonces ya era sábado como a las 8 de la mañana, pues, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo suave? ¿Qué es lo suave? ¿Qué es lo que me gusta de aquí? Que la raza se está conectando y está muy suave la mar. Hay que hacer un trabajo por abajo. Rock and roll es universal. Y es adictivo este rollo de. Para eso, o sea. Oye, pero a ti qué te impulsa, pues, o sea, es una adicción. Es adictivo. Me gusta. Dime. Tu género musical. El rock and del rock and roll. Heavy metal. Yo soy heavy metal. Yo nací en los 80. Pero a ver, yo lo que voy, Claudio, es que también. Yo la bola de disparates que hemos estado diciendo, a ti nada te sorprende. O sea, estás disfrutando el programa, lo noto, pues, ¿no? Sí. Y hemos ido a otros programas, por ejemplo, mi hermano Marcelo, Marcelo del Perro Androide, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que vamos ahí y se asustan, ¿no? Cuando empezamos con nuestras locuras, ¿no? Y a ti no, yo lo veo que lo estás disfrutando, o sea, estás... Es que soy igual de loco que usted, pues. Es la misma pinche... O sea, esta locura... No, claro. O sea... No me voy a comparar contigo, cabrón. No, jamás. O sea, tú me ganas. O sea, master de master. No, nada más, ¿no? Aparte con maestría, ¿no? Sí, pues no más. Sí, sabes que tiene un altar en La Gloriosa, él, ¿no? Tiene un cuadro él ahí donde le rinden pleitesía ahí la rata. Ah, cabrón. Claro, pues. Ahora tenías dos. Ahora tienes a tres para el. Y en el Alfa, Salón de la Fama del Rock and Roll, ¿no? Otra. Oye, nos quedan dos minutitos, tres minutitos ya para cerrar el programa. Aquí está October Field, ya nos vamos. Gracias a Claudio Laguna, Ahí estamos. Gracias, hermano. Ahí están estas chinitas japonesas. Nos escuchamos la siguiente semana. Por si no lo saben, esta es una balada romántica donde la novia le está pidiendo sushi a su novio. El próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.